comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, como dice que estamos, muy buen fin de semana, a nadie le gusta. Hemos recuperado el reloj. Hemos retomado los sábados y los domingos. Gloriosamente dos programas consecutivos. Increíble. Bueno, aquí estamos en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Haremos un poco de compañía, ponele, llamala así, compañía. Plantearemos un tema sobre la mesa y lo iremos debatiendo entre varios. Ponele que de eso se trate el programa, que tampoco se trata de eso porque también tiene música. Música por lo general elegida por aquellos que participan de estas charlas. Eso de entrevista me parece que le queda grande al programa. Es más una charla, un diálogo ameno. Yo creo que ya habría que ir metiéndose, sí, ¿para qué vamos a dar tanta vuelta? Si la vida está hecha de vueltas. Me parece que es momento. Sí, nos vamos a ir metiendo ya directamente en temas, sin tanta vuelta, sin tanta cosa, porque la idea es charlarlo, es debatirlo. Todo esto se desprende de una charla que tuve en una cena hace como 2 o 3 fines de semana atrás, en donde participaron distintos elementos, los cuales van a estar casi todos en este programa, pero vamos a agregarle alguna que otra elementa más a este programa. Uno de esos integrantes de esa mesa, de esa charla, era Fabián Brellero, que está del otro lado de la línea, periodista, docente e investigador en periodismo digital, que creo que es una de las cosas en las cuales nos queremos ir metiendo también el día de hoy, de la Universidad Nacional del Comahue. Tantas presentaciones. Fabián, ¿cómo estás, loco? ¿Cómo va? Bien, ¿vos cómo te va? Qué gusto, che. Qué bueno escucharte en la Pocahuyo. ¿Todo bien? Hola. ¿Me escuchás bien? Hola, hola. Sí. Sí, te perdí un poquito, pero te escucho bien. Ahí estamos. ¿Cómo estás, loco? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿dónde estás? En Neuquén. En Neuquén, bien. Sí. ¿Cómo está el clima neuquino? Muy lindo, está un lindo día de otoño, digamos. Bien. De un verano que se resiste a irse, pero ya estamos en otoño. Bien ahí. Sí, Fabián, le contaba a los vecinos, a las vecinas, a aquellos que están escuchando la radio, nos juntamos una noche a cenar y ese día, durante todo el día habíamos estado debatiendo con el Tano Pascucio, ¿qué hacemos con la radio? ¿Sí? Que hay que darle una vuelta a la radio, que los pibes no escuchan la radio, o que nos parecía que los pibes no escuchaban la radio, quizás las generaciones más jóvenes que no escuchaban lo informativo. Y después nos juntamos con vos a la noche y resulta que vos nos diste otro resultado de la realidad, que al Tano y a mí nos quemaron los papeles, pero nos interesa también tratar de desenredar eso. ¿Los jóvenes escuchan radio? Sí, lo que pasa es que no solo los jóvenes, sino también la gente grande sigue escuchando radio. La radio realmente es uno de los medios de comunicación más interesantes, junto con, creo que el trío son los sitios de noticias digital, para informarse, ¿no? Sitios de noticias digitales, televisión y radio, pero la radio le pelea a la televisión, está muchas veces en segundo lugar. Mira. ¿Cuál es el problema? Que se sigue consumiendo, pero no se consume como antes. O sea, no se consume con un aparato de radio, un Atonomax 7 Mares o una Spica en la casa, sino que todos esos consumos convergen en un teléfono móvil. Entonces, hoy en el teléfono móvil vos tenés consumo de radio, consumo de televisión, mirás videos, navegás por internet, navegás en sitios de noticias, te metes en las redes sociales. O sea, es la plataforma que capta todas las plataformas, ¿no? Es decir, todas convergen ahí hacia el teléfono móvil. De modo que para los medios de comunicación plantea desafíos permanentes, porque tu objetivo como medio de comunicación es llegar a la gente, y lo primero que te tenés que preguntar es, bueno, ¿dónde está la gente que me escucha? ¿Dónde está? Entonces, en muchas radios, sobre todo estoy hablando de grandes centros poblados, ¿no? En muchos de esos lugares la radio, la gente está metida en el móvil, está todo el tiempo con un teléfono en el bolsillo, porque tiene buena cobertura, porque tiene buena señal, porque tiene las aplicaciones que corresponde. Entonces, se puede mover por toda la ciudad. Yo, por ejemplo, me puedo ir hasta Roca escuchando una radio en internet. Si yo la escuchara por la radio del auto, que también lo hago cuando estoy en la ciudad, pero si en el viaje escuchara una radio en el auto, perdería la señal en Chipoleti, en Allen. Pone que la radio Universidad Calf la puedo llegar a escuchar hasta Gómez, digamos, o sea, a 7, 8 kilómetros de Roca, pero después la pierdo. Pero si la pongo en internet, la escucho sin cortes, o sea, la escucho perfectamente. Entonces, a lo que iba es que cambió el modo de consumir, pero no la gente no deja de escuchar radio. Y lo que te decía es que el gran desafío que tienen los medios de comunicación es ver eso, es decir, bueno, ¿dónde está la gente que nos escucha habitualmente? Para ver cómo hacemos para llegar. Porque yo también te decía, bueno, es muy probable que la audiencia de Pucahuillo esté muy instalada, porque es una radio fuerte, es una radio tradicional, es una radio militante, entonces es muy probable que tengan el recurso, digamos, de dedicarse a prender el aparato de la radio y escucharlo. Pero también tenés que pensar que hay que llegar a un público cada vez más joven, y ese público cada vez más joven está en el móvil. Entonces hay que ver cómo haces para poder transmitir tu señal a través de alguna de las aplicaciones móviles. Yo técnicamente no lo sé. Bien. No tengo que... fuimos tanteando de... No se está la costumbre de acercarse al aparato de radio tradicional que tenemos, prenderlo para escuchar las noticias. Eso se está perdiendo, pero se sigue incorporando a través de otros medios de físicos, sí. Vendría a ser. Sí, fíjate, es recontra interesante, porque el consumo de noticias no tiene el ritual que teníamos. Yo tengo, lo voy a confesar acá, pero no lo voy a repetir, tengo 58 años. Ajá, bien. El ritual de cuando yo era chico, que en mi familia se sentaban, o sea, era las 20, empezaba Telenoche con Mónica y César, y entonces se sentaban frente al televisor y consumían la hora del noticiero. Por más que lo que tuviera fuera una porquería, no te gustara, qué sé yo, el ritual era estar una hora, o escuchar el panorama del mediodía en la radio, o escuchar la radio temprano, el programa de noticias. ¿Eso por qué se pierde? Porque estamos en muchas cosas a la vez. Hay una palabra en inglés que se llama multitasking, o sea, como haciendo muchas tareas a la vez. Entonces, pero hay un montón de medios dando información, porque la información está en las redes sociales, porque la información está en el teléfono móvil, porque está en la radio, porque está en el aire, digamos. O sea, hoy las noticias son como ambientales, es decir, forman parte del ambiente. Es difícil no estar enterado de lo que pasa. O sea, ¿por qué? Porque te encontrás la noticia en todos lados. O sea, donde estés te vas a encontrar las noticias. Estoy hablando en general, no estoy hablando esto es todo así. Bueno, entonces se rompió el ritual, es decir, me voy a sentar a ver noticias porque total sé que me voy a enterar. Y si llega a pasar algo que me genere interés, lo puedo ir a buscar rápidamente. Cuando existía el ritual este del informativo, las noticias prácticamente estaban concentradas en esa hora. Ahí en esa hora y nada más. Y nada más. Tenías al mediodía, tenías a la noche en la televisión, que la televisión es, fue y seguirá siendo el medio de mayor penetración en la Argentina. Vos pensás que más del 95% de la población argentina tiene acceso a la televisión de algún modo, que casi el 70% de la gente que tiene acceso a la televisión lo hace a través de un sistema de pago, de cable o de satélite o lo que fuera. Nuestra lógica, la lógica argentina es inversa a la de todo el mundo, que ese 70% está con los medios de aire públicos, digamos, y el 30% paga, no público, quiero decir, de aire. Uh-huh. Y solo el 30% paga, bueno, acá al revés. Y, la televisión sigue siendo, digamos, el medio más influyente. Después la radio, bueno, después viene Internet. Nosotros uh-huh. tenemos una alta tasa de conectividad, pero digamos, hay pueblos, hay ciudades que no están conectadas y hay muchos sectores dentro de los centros urbanos que tienen cosas más importantes que resolver que una conexión a Internet, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo, comer, ¿no? Entonces esos hay una desconexión grande. Y en este desafío nuevo, me parece que ya no es nuevo porque se instaló ya hace más de 10 años, me parece, de redes versus comunicación, lo podríamos hacer, digo, porque estamos hablando en el fondo de medios de comunicación, radio, televisión y demás, pero las redes no solamente, me parece, comunican. Hay ahí un desequilibrio, hay ahí, porque ahí me parece que las redes se usan mucho más que los medios de comunicación, o también estoy equivocado. Bueno, lo primero que diría es que las redes también son medios de comunicación. Claro, bueno, sí. Sí, vos sabés que hay un español, no sé si es gallego, que se llama Castells, es un sociólogo. Ajá. Que él usa una palabra que a mí me gusta mucho, que es la autocomunicación de masas. Y está buenísimo, porque vos, a través de las redes sociales, podés llegar a un público amplio, heterogéneo y disperso, como era el de los medios de comunicación. Uh-huh. O sea, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacerlo. Por ahí vos pones un posteo en tu red social y en Facebook, en Twitter, en lo que sea, y por ahí la leen miles de personas. Podrías hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, son un medio de comunicación. Ahora, son una competencia y yo no sé, digamos, porque también el consumo de noticias en las redes sociales, como te decía hace un ratito, es un poco incidental, ¿no? O sea, como que la noticia aparece. O sea, vos no estás buscando una noticia, sino que una noticia aparece. Vos estás navegando en tu Facebook, o en Twitter, o en Instagram, y de pronto aparece una noticia del diario Río Negro, o que compartió algún contacto tuyo, o que llegó a través de una viralización, bueno, qué sé yo. Pero no es el objetivo central de la gente entrar para informarse. O sea, antes Twitter era la red donde si pasaba algo estaba en Twitter. Eso funcionaba maravillosamente. Pero la verdad es que se distorsionó mucho Twitter, sobre todo a partir de que fue privatizada, digamos. Bueno, privatizada, fue privada siempre. Quiero decir que un solo accionista, digamos, hizo el poder de toda la red, que se uh-huh. llama Elon Musk. Bueno, a partir de ahí se distorsionó mucho la red. Es bastante difícil enterarse. Sí es fácil conocer lo que opina la gente sobre los temas y los mensajes de odio y todo eso, pero es difícil informarse. Uh-huh, uh-huh. Entonces, tienen otra lógica de funcionamiento. Pero bueno, si vos seguís a los grandes medios de comunicación, a los pequeños medios de comunicación, y los medios de comunicación postean en forma permanente, bueno, ahí las probabilidades de acceder a la información son mucho más altas, ¿no? Y dura menos, ¿no? Porque, digo, a ver, no sé, siempre aprendimos de que la atención en radio dura 7 minutos, después tenés que cortar con otra cosa. Digo, ahora ¿cómo se llama esto? TikTok, son 30 segundos, ¿cuánto? Digo, todo así con el dedito para arriba. Sí, te permite posteo más largo. Sabes que hay un estudio que yo creo que es de Juan Carlos Camus, un chileno, ¿no? Un periodista investigador chileno, que dice que la atención dura 3 segundos. O sea que... ¿3 segundos? Si vos te... pero en internet, en internet. Ah, en internet, mirá que... Si vos pones un contenido y a los 3 segundos no te gustó, o no te cargó, o lo que fuera, te fuiste. Wow. Entonces tenés el desafío de quienes están ahí en la web tratando de llamar la atención, o sea, compitiendo por la atención de la gente, saben que tienen 3 segundos para captarla. Por eso los títulos que vemos, por eso las imágenes que vemos y todo eso. Bueno, pero esa tendencia se instala, porque más allá de que eso sea exclusivo para internet, la atención pasa de... como que empezás a clonar de que la atención dura 3 segundos. Si en la radio te prende y en los 3 segundos no dijiste nada a piola, te sacan a la mierda. No, yo no sé si... No, la verdad que no sé en la radio, no tengo ni idea, pero... Uh-huh. Creo que sí es un poco más, pero también depende mucho, nosotros estamos generalizando un montón de cosas, ¿no? A ver. Yo insisto que depende mucho de la radio y depende mucho del público y depende de un montón de factores. ¿A qué voy? A que si el programa es conocido, digamos, vos le das un changüí, ¿no? Decís, bueno, voy a esperar un poco más. Es... Ajá. Como cuando decís, bueno, voy a ver una serie por Netflix. Y el primer capítulo no me gustó, pero bueno, voy a ver el segundo y voy a ver el tercero. Yo creo que la atención hasta el tercero dura, después del tercero, si no te gustó, la dejaste. Y o con los libros, ¿cuántas páginas pasás hasta que decís, bueno, me enganché o no me enganché? Y en la radio creo que pasa lo mismo. O sea, yo digo, bueno, leo un libro de un autor conocido, le doy un changüí. Es más, puedo leerme medio libro diciendo, no, va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, sí. El libro es una porquería. Más de un garrón, ¿no? Conmigo. Bueno. Entonces, hay muchos factores que hacen que la atención se quede o se vaya, ¿no? Pero si es un programa nuevo o un podcast, ¿no? Esto también hablamos en esa escena tan linda. Hay que decirlo, doctor, porque uh-huh. Seríamos muy injustos, que los tacos del Pascu estuvieron buenísimos. Sí, sí, ¿no? Eso estuvo increíble, eso estuvo muy bueno, muy bueno. Bueno. En esa escena también hablamos de dos formatos nuevos que están concentrando muchísimo la atención de la gente. Muchísimo, muchísimo, no, mucho, bastante, digamos. Hace dos años atrás casi nadie escuchaba un podcast. Hoy casi el 30-35% de la población argentina escucha un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es como si fuera una serie de Netflix, pero en radio, de audio. Ajá. Es una pequeña pastilla de radio, ¿no? Eso sería como la traducción literal. Son pequeños programas seriados que pueden ser de ficción. Hay ficciones que son muy buenas, muy muy buenas, extraordinarias. Hay ficciones cortas, hay ficciones largas, tipo radioteatro, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. con efectos de sonido muy muy muy aggiornado, ¿no? Uh-huh. Pero también los hay de política, los hay de economía, los hay de temas de conocimiento. Hay unos que se llaman Daily, que son un podcast que todos los días tratan los temas más importantes de la semana. Que yo, La Nación creo que tiene, Perfil tiene uno, el diario El País de España, el diario.es, bueno, son duran 15 minutos, 20 minutos, y te informás de lo que pasa en el día. La diferencia, ¿cuál es? Que vos la tenés en una plataforma y la consumís cuando querés. No es en vivo y en directo, es en vivo, no. Pero no en directo. No es en vivo, no, se graba. Uh-huh. No, está grabado y... Uh-huh. Y se deposita en una plataforma, por ejemplo, en Spotify, bueno, pero hay un montón de plataformas que tienen podcast. Uh-huh. Incluso Google tiene plataformas de podcast. Mira. Y hay de temas de política, y hay de temas de economía o de ambiente, qué sé yo. Realmente hay una variedad infinita de podcast y de duraciones y de conductores y de idiomas. Bueno, es un consumo que se está agrandando mucho, es un consumo además que los medios de comunicación le están prestando atención. ¿Vos te acordás, Lautaro, la era de los blogs? Es decir, cuando todo el mundo tenía blogs. Sí, totalmente, sí. Y que los medios empezaban a tener una oferta de blogs tremenda. Bueno, algo así pasa, digamos, ¿no? Es decir, el blog está trayendo, no solo está trayendo a mucha gente, sino que además está dando lugar a lo que se llama la economía de creadores. O sea, quienes crean los podcasts, la gente que hace, vos o yo o cualquiera, bueno, vos tenés radio, yo no tengo nada de radio, pero yo podría hacerlo uno si aseguro condiciones de calidad, de continuidad, o sea, que el podcast salga regularmente, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo lo podría hacer, y no solo eso, sino que ahora puedo ganar plata. ¿Por qué? Porque las plataformas en internet dicen, mira, acá se mueve guita. O sea, si hay gente que está escuchando, hay dinero detrás, y está bueno pensar que quien lo hace gane plata para que lo siga haciendo. Ajá. Entonces, se puede, la palabra es monetizar. Ajá. La palabra de, ajá, moda. O sea, viste que se inventan palabras para qué, todo. ¡Qué miedo! Lo peor es que yo las uso. Porque... bueno, entonces se puede monetizar. O sea, vos podés ganar dinero, y es tan grande el movimiento este de gente solitaria generando contenidos que el movimiento este se ha dado a llamar economía de creadores. Es decir, que quienes crean contenidos están empezando a generar un pequeño paquete de dinero que es muy interesante para las plataformas, ¿no? Y para los medios de comunicación también. Bueno, contaban Camilo y vos de un tipo que rompe autos, hace, ajá, hacer cosas muy dementes y demás. Eso es en otra plataforma, ¿no? Eso es en YouTube, sí. En YouTube, ajá. Sí. No me acuerdo ahora, Camilo, es el que dijo nuestro compañero Pascucio, sí, se debe acordar mejor, pero el The Beast. Ajá. Bueno, ese es, sí, pero hay muchos creadores de contenido en YouTube o que hacen transmisiones. Nosotros también hablamos de Ibai Llanos, el español, que transmite a través de una plataforma de streaming que se llama Twitch. Streaming es como si fuera televisión en directo, ¿no? Sí, Bueno, y es muy interesante, tiene, bueno, o el Rubius, mueven una cantidad de dinero fenomenal. Pero bueno, estos son los podcasts. Y los otros productos son los, bueno, agreguemos uno más, esto ya que hablamos de Beast, que son las producciones audiovisuales, sobre todo en YouTube. En YouTube también se mueve mucho dinero, también es fuerte la economía, el peso de la economía de creadores ahí en YouTube, creando contenidos estúpidos como este de Beast, un poco más entretenidos, ligados al deporte, como puede ser el de Ibai Llanos, que incluso creó una liga de fútbol, la Kings League, y ahora la Queens League, o sea, la de mujeres, que junto con Gerard Piqué, bueno, realmente es una movida tremenda, pero... es un tipo que genera contenidos y que son sumamente atractivos y tiene una cantidad de seguidores fenomenal. Y el otro y el otro elemento, o sea, las producciones multimediales, los podcasts, y el otro son las newsletters, serían los boletines de noticias que llegan a través del correo electrónico. Ajá. Como hace años, ¿vos te acordás que hace años teníamos una noticia? Bueno, pero ahora tienen... un estilo... Resumen latinoamericano lo mandaba así, ¿te acordás? Ah, ¿te acordás de Resumen latinoamericano? Uh-huh. Mira, me hiciste acordar de... Lo voy a rescatar ese. Uh-huh. Sí, bueno, pero también el Río Negro te mandaba... Claro. Como los titulares, qué sé yo. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pero en newsletter hay boletines, vamos a hablar de boletines de por email. Hay algunos que son de política, de economía, de entretenimiento. Hay algunos, por ejemplo, Cenital hace un newsletter a la mañana, temprano, diciéndote los temas más importantes del día, otro a la noche de resumen, un análisis político que hace Iván Zagrosky, tienen uno de tecnología, otro de economía, otro de política, qué sé yo, tienen un montón, y algunos son diarios, otros son semanales, otros son quincenales, hay podcasts mensuales. Yo trabajo, uso mucho los boletines de periodismo, porque, bueno, porque soy docente e investigador de ese tema. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? Recibo esos y estoy enterado de lo último que hay en materia de los últimos debates en materia de periodismo. Que la inteligencia artificial, que lo que significa, que lo que va a pasar, que bueno, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, son un producto sumamente interesante y por donde la gente también está canalizando su... digamos, porque en este gran ambiente, viste que dijimos que las noticias son ambientales, están, sí, pero también son ambientales, pero están dispersas, desordenadas, y también genera cierta incertidumbre escuchar una noticia y no entenderla, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, estos boletines lo que hacen es centrarse en un tema particular y son muy específicos y te contienen, quiero decir, te dan un marco como para entender de qué se está hablando, ordenar un poco el pensamiento, y algunos son ideológicos, o sea, están los de la Izquierda Diario, tiene varias newsletters que también consumo, y te sirve mucho para entender cosas desde tu óptica ideológica, quiero decir, ¿no? De, no. Si sos de derecha, usarás un newsletter de derecha que debe haber el de Infobae. Por ejemplo, claro, sí, tiene Infobae, tiene varios, casi todos los diarios tienen muchas newsletters. Tengo que decirlo en femenino y me cuesta mucho porque son las news, las sí, noticias, sí, las cartas de noticias. Sí. Por eso, Fabián, ¿sabés qué estaba pensando? En todas estas descripciones hablas de unas cosas que no son en el momento, no son en vivo, pero están grabadas, están armaditas y todo. ¿Este cambio puede tener que ver con nuestros tiempos? Como que hoy cambiaron los tiempos. Capaz que no tenés tiempo de escuchar la noticia a la mañana, pero sí, tranqui, a la tarde te lo pones en la casa y hoy la tecnología te da la posibilidad. Sí, sí, es fantástico eso. O sea, esto es decir, bueno, ese ritual del que hablábamos antes, bueno, eso no existe más. Y lo que existe ahora es este consumo, que es muy individual además, y que voy a decir, lo consumo cuando quiero. Por ejemplo, suponete el programa de Berkovich en Radio con Vos, ¿no? Tiene un programa a la una. Yo difícilmente a la una me puedo sentar a escuchar el programa, pero a las tres sí lo puedo escuchar. Ajá. Yo a las tres me puedo sentar a escuchar, de tres a cinco podría sentarme a escuchar el programa. ¿Y cómo hago? Bueno, porque el programa está en una plataforma que se llama Radio Cat, ¿no? Sí, Radio Cut. Sí, sí. Entonces me voy a Radio Cut y pongo el programa y me escucho todo el programa. Claro. Entonces, ese es un consumo que se ha descentralizado, ¿no? Completamente. Uh-huh. Esto fue hace unos años, causó un revuelo muy grande en los grandes canales de televisión que tenían un prime time, todavía lo tienen, ¿no? Que es el horario más caro de la televisión. Entonces ahí te ponen el programa de Susana Jiménez, el programa de, qué sé yo, no sé, esos programas más atractivos, y era desde el punto de vista publicitario muy caro. Pero como el consumo empezó a dispersarse, porque la gente sigue mirando el programa de Susana Jiménez, pero no necesariamente en el televisor, en el aparato de televisor. Es probable que lo escuche en su computadora, encerrado en su habitación, a las 12 de la noche, o a las 10 de la mañana, qué sé yo. O sea, se descentraliza completamente los tiempos de consumo. Uh-huh. Si vos lo tenés guardado en una plataforma, lo podés escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras. Y lo podés cortar cuando vos querés y lo podés... Bueno, esto es realmente un cambio radical, digamos. Esta posibilidad, digamos, de almacenar la información es un cambio radical. Y rompe con todas las rutinas y rompe con todas las lógicas. Hay en general un horario en que la mayoría de la gente prefiere informarse, siempre es después de las 20, o sea, es el reposo, ¿viste? Cuando terminás el laburo, todo, después de las 20 hay una tendencia muy fuerte. Estas son mediciones nuestras que hacemos en el Alto Valle, ¿no? Tenemos un observatorio que se llama Observatorio de Comunicación, y ahí analizamos esto, ¿no? Así, a través de encuestas vamos viendo cuáles son los horarios de mayor consumo o menor consumo. Uh-huh. Bueno, y en general es después de las 20, pero no necesariamente en una plataforma determinada, sino que hay una dispersión muy grande de plataformas que se consumen. Bien. Creo que el tema da para siglos, está buenísimo, hay que profundizarlo, nos queda pendiente una visita que vamos a prontamente armar algo, así nos venimos a charlar con el resto de los compañeros de la radio. Pero, digo, como primera introducción me quedó claro, voy a seguir viniendo a la radio entonces, porque alguien nos está escuchando, del otro lado. Claro, sí. Y sí, nosotros de hace un par de años la radio la tenemos por streaming, después lo subimos al archivo para que se pueda bajar de otra forma y alguien lo pueda escuchar. Como que vamos teniendo otras formas y me parece que es eso, ¿no? Una multiplataformas a las que se van apuntando y no solamente quedarnos con el medio de comunicación. Sí, Lautaro, porque si no, además, vos imagínate las radios AM. Las radios AM son radios viejas en general. Uh-huh. Y vos decís, bueno, la radio, por ejemplo, acá de Luz 5. Yo digo, bueno, en algún momento cuando se mueran todos los escuchas de Luz 5, que son los que le escuchaban hace 30 años atrás, la radio se va a acabar. Uh-huh. Pero la radio se reinventa todo el tiempo. Claro. Entonces dice, bueno, bien, a este público llegamos. Ya sabemos que a este público llegamos, así como estábamos, no tenemos que gastar un peso, perfecto. Ahora, ¿cómo empezamos a llegar a segmentos más jóvenes de la población? Bueno, tenés que tener una FM. Primero había que tener una FM, después había que estar en streaming, después en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se fue La radio fue buscando sus audiencias y lo fue encontrando en distintos lugares. Había que estar en Radio Cat o en Archip. El Archip realmente es un recurso muy muy interesante y está buenísimo. Y no sabía que estaba. Lo tenemos. Tenemos algunas cosas ahí. Vamos subiendo. Los programas se van subiendo ahí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, me parece que los medios están buscando estas alternativas, estas formas de conectar con la gente y de mantenerse vivos. Entonces, la gente está, pero hay que ir a buscarla. Bien ahí, es nuestro desafío entonces. Sí, sí. Che, a la gente que sale en el programa le hacemos elegir un tema musical, Demoliendo Hoteles, y recién lo escuché, busqué varias versiones, pero me quedé con la tradicional, Yo que nací con Videla, arranca diciendo Charlie, ¿no? Me parece que un día después del 24 es importante. Cuando ayer me mandaste un mensajito preguntándome, yo estaba en la marcha acá en Neuquén. Ajá. En la marcha del 24, y lo primero que me vino a la cabeza fue... Qué bueno, bien ahí. Sí, bien así ahí. Que me pareció bárbaro. Bien ahí. Hermano, te mando un abrazo, cuídate, loco. Bueno, muchas gracias y a tu disposición. Saludos a la gente. Hasta dale, un abrazo. Fabián Bergero, compañero de La Pocahullo de hace años, que labura en la Universidad Nacional del Comahue, investigador, periodista, nos va a ayudar a la multiplataforma. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.